Con Gabriela Álvarez. Buenas tardes, Gabriela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Querés contarnos, por favor, de qué organización sos y por qué te hemos llamado? Me parece que lo tenés bastante claro, Gabriela, ¿no? Sí, bueno, acá estoy con una compañera de la colectiva que se llama Ivana. Nosotras formamos parte de la colectiva Panambí de Orán, Salta. Y bueno, sí, yo creo que me llaman porque hace una semana se aprobó una declaración acá en Orán que la declara como ciudad pro vida y pro familia. Esto pasó la semana pasada, pero ¿pasó medio de pronto, Gabriela, pasó o se veía venir esta situación? La verdad que no, nadie sabía nada, incluso hasta ahora hay mucha gente que no tiene idea que esto se aprobó en una sesión irregular también, en la que no estaban presentes, hubo toda una estrategia medio sospechosa, en la que no estuvieron presentes todos los ediles. Sí. Cuento un poco. Sí, por favor, Gabriela, no estuvieron todos los ediles, pero la ordenanza salió igual. Nos decís. Claro, sí, estaban en los necesarios para el quórum y por eso es que se votó, pero bueno, ese día estaban tratando la ordenanza del día, luego se tomaron un descanso de 10 minutos, y en ese momento, ese descanso fue interrumpido por la prensa, que bueno, le hizo entrevistas a la gente de la oposición de estos proyectos. Y mientras esta gente estaba dando entrevistas a la prensa, las personas que del oficialismo y que habían presentado estos proyectos, que eran 7 ediles, que estaban a favor de este proyecto, estaban ahí presentes, bueno, fueron y ellos votaron sin esperar a que los demás se desocupen de la prensa para volver a entrar al consejo. Muy bien, la verdad es que por ahí está muy bueno saber que los consejos deliberantes y los más cuerpos deliberativos de la provincia, de la que vive uno o una, o de la nación, pueden tener esa capacidad de actuar tan rápidamente, ¿no? Pero por ahí estaría mucho mejor si se consultara o si esos proyectos, esas ordenanzas, tuvieran un impulso un poco más consultado con la población o con la voluntad popular. Gabriela, sabemos que estás con tu compañera, con Ivana Romero, y ustedes se convidan el micrófono cuando quieran, podemos hablar todos juntes, pero queríamos saber ahora, Gabriela, ¿quiénes son los ediles y las edilas que votaron por el sí, por el afirmativo, para esta ordenanza que declara pro vida y pro familia al municipio de Orán? Hola. Sí, hola. Hola. Soy Ivana. ¿Cómo estás? Hola, Ivana. Sí, el proyecto en primer lugar fue impulsado por el edil Héctor Barraza, el cual es afín al oficialismo y viene por el lado de Olmedo, de Olmedo y de Centurión. O sea, en varias oportunidades él se refirió a sus ideologías como compatibles con las de Centurión. Y él justamente cuando hace declaraciones sobre por qué había empezado su interés por la política, fue justamente a partir de lo que él veía como una expulsión de la religión, de las instituciones. Entonces, él, al impulsar este proyecto, que no es el primero, en realidad el primer proyecto que impulsa, fue para poner un monumento a la Biblia en una de las plazas principales de Orán, que fue hace un mes más o menos, sí. Y con la intención, por supuesto, de alguna forma, con un pensamiento que a mí me parece totalitario, de imponer su culto a todos los demás ciudadanos. Y siempre estas actitudes, como estos proyectos, siempre se presentan como bajo el punch. Siempre se van a conocer porque hay algún, porque se corre la voz, pero muy muy por abajo. Por ejemplo, lo que pasó ahora con el proyecto de declarar, que se celebró la declaración, de declarar a Orán pro vida y pro familia, fue totalmente, o sea, no solo irregular, sino que se escondió hasta el último momento. Nosotros como colectiva no supimos hasta las 12 de la medianoche de el martes. cuando el proyecto se trataba el otro día a las 9:30. Entonces, a esas horas, nosotros nos pusimos a armar una nota justamente para intentar evitar la discusión de ese proyecto, que es totalmente inconstitucional, que atenta completamente contra los derechos ya adquiridos. Sí, la verdad que fue totalmente irregular, totalmente bajo el poncho, pasó totalmente desapercibido. Como dijo mi compañera, hoy uno va al kiosco y pregunta al que atiende, ¿vos sabías que es Orán ahora es una ciudad pro vida y es una ciudad pro familia? Y te va a decir que no tiene idea de que se trató el proyecto, que no tiene idea de que ese eslogan va a estar debajo del logo de la ciudad, que acompaña cualquier documento oficial, que incluso cuando, por ejemplo, una escuela asista a una feria de ciencias, va a decir de Ciudad Orán, ciudad pro vida y pro familia. Ivana, la verdad es que entendemos que estas cosas se le pueden ocultar a la opinión pública por unas horas, por lo menos, sobre todo con estos temas, cuando hay organizaciones feministas, colectivas, laburando en el territorio y que seguramente van a enfrentar estas iniciativas desembozadamente. Pero también necesitamos, para que nuestra audiencia se ubique bien en la realidad de la ciudad de Orán, que nos des un pantallazo, que nos den un pantallazo de cuál es el acceso real que tienen las personas de la ciudad de Orán, las mujeres y los varones, y los niños y las niñas, qué acceso tienen a la seguridad alimentaria, a la salud pública y a la educación. Sí, bueno, el acceso, por supuesto, como en muchas otras ciudades del norte, de Salta, es limitado. ESI, por ejemplo, acá cuando ya es una ley nacional, acá ESI no existe. Y la cantidad de discriminación que hay en la salud pública con respecto al acceso a justicia, en la educación, es tremendo. Justamente los últimos años que vinimos haciendo de activismo, que se viene buscando como quizá visibilizar la comunidad LGTB aquí en Orán, que parecía hace 2 años que no existía, que no había personas que fuesen lesbianas o trans, porque se las escondía, prácticamente se las negaba. Con todo el activismo, con toda la educación de los últimos años, se logra un poco de la visibilización y que se deje atrás un poco esta discriminación que existe hasta el día de hoy, que es muy fuerte, como en varias ciudades del norte argentino. Y justamente este proyecto como que tira para atrás todo eso, o sea, tira para atrás todo el trabajo, justifica quizá la discriminación, justifica la violencia, inclusive me parece a mí, frente a una sociedad, como pedías un pantallazo, que tiene un montón de limitaciones respecto a la justicia, respecto a la salud pública. Este acceso limitado, como decía Ivana recién, es una de las caras de la realidad en Orán y nos muestra entonces que los ediles que justamente aprobaron esta iniciativa no están teniendo una idea concreta de cuál es la realidad que le toca vivir a las oranenses y a los oranenses, sobre todo por lo que respecta al acceso a la educación sexual integral que ubicaste ahí a la pasada como uno de los termómetros del acceso a los derechos de ciudadanas y ciudadanos. ¿Qué más pasó en esta reunión de los ediles y las ediles de Orán? O sea, ¿esto fue lo único que hizo ruido, que sonó medio raro y que no estaba avisado, o pasaron otras cosas, Ivana y Gabriela, también para vos? Sí, bueno, todo con respecto al contexto que estamos viviendo a nivel mundial de pandemia, justamente pasa todavía más desapercibido todo lo que se trata, cuando en realidad yo creo que lo que debería tratarse ahora son proyectos en pos de mejorar la calidad de vida y, bueno, cosas para paliar la crisis actual. Pero en lugar de eso se trató otro proyecto que también presentaba del lado del oficialismo sobre tarifas municipales, que subieron un 100%. Todo esto escondido, todo esto en menos de 5 minutos, como explicaba mi compañera recién, se trató con un quórum súper limitado, porque eran solamente 7 concejales, 7 ediles más el presidente. Se trató en 5 minutos 11 proyectos, de los cuales los que resaltan más son justamente estos de declarar la ciudad provida y el aumento de las tarifas municipales de un 100%. en un contexto donde más bien yo creo que deberían empezar a subsidiarse, empezar a pensar en salud, en lugar de siempre atacar al bolsillo, ¿no?, de las personas que ahora están en crisis. Claro. Gabriela, lo que pasa es que uno escucha Provida y en esta época de la pandemia, de la cuarentena y demás, Provida queda bárbaro. Todos queremos ser Provida, queremos que se proteja la vida, el derecho a la vida y bla, bla, bla. Pero, ¿qué significa verdaderamente en Orán y por iniciativa de este edil, del señor Héctor Barraza, qué significa ser Provida? Sí, primero le respondo la pregunta que había hecho hace rato sobre quiénes eran los concejales que estuvieron presentes cuando se aprobó todo esto. Ahí se cambió un poquitito la comunicación, perdón, Gabriela, pero cambió un poquitito la comunicación y te tenemos como más alejada, cambió algo, ¿puede ser? A ver si recupera. ¿Ahí se escucha bien? Ahí se volvió a escuchar normal, sí, sí, sí. Bueno, primero le respondo la pregunta de hace rato que había preguntado quiénes eran los concejales que estuvieron presentes cuando se aprobó esto. Bueno, la lista es Héctor Barraza, Méndez Leonel, Burgos Miguel, Cardoso Lucía, Salazar Emanuel, López Marta y Leal Analía. Y con respecto a la pregunta, claro, sí, súper interesante, ¿qué es lo que, qué vida se está considerando? Solamente, como se dice, el niño por nacer, y no se tiene en cuenta toda la... Perdón, no se tiene en cuenta, digamos, qué sucede, no solo con este niño, con esta niña... Ahí volvió a cambiar, va y viene el sonido. Gabriela, te pediríamos a ver si, no sabemos si se está moviendo, si se mueve el celular o si se mueve usted, pero si pudiéramos volver a cómo estaba la cosa inicialmente. Me imagino que estás usando el manos libres, el altavoz, Gabriela, te pido disculpas por la interrupción, pero es importante que se escuche bien. ¿Ustedes me escuchan? Sí, nosotros sí escuchamos bien. Bien, bien. Ahora volvió a escucharse normalmente. Bien. Y nos estabas explicando un poco más o menos por arriba qué significa ser Provida. Queremos entender a ver si por ahí en Orán, y gracias a la predisposición de estos pocos ediles que parece que se sumaron para aprobar la ordenanza, ser Provida va a traer aparejada una mejoría en la calidad de vida de las personas que viven allí, o cómo lo ven ustedes. No, mejoría, no, en absoluto no me parece que signifique ninguna mejoría. Al contrario, estábamos hablando justamente hace rato con mi compañera sobre eso. ¿Qué es lo que hay detrás, claro, de esa especie de máscara y de bandera de decir yo defiendo la vida? Entonces uno se pone a pensar qué vida es la que se defiende y qué vidas son las que se ponen en juego, las que se ponen en riesgo debajo de esa, detrás de esa bandera. Pareciera que se reduce solamente a la vida fetal, a esa instancia antes del nacimiento. Porque evidentemente, digamos, la vida no es defender la vida no es solamente existir, sino hablamos de calidad de vida, de salud integral, no solamente de salud física, sino también psicológica, por eso se habla de salud integral, y no se considera a la vida de la mujer, que está sumamente en riesgo, en peligro, de la mujer o de la persona gestante, cuando esté en una situación de vulnerabilidad en la que debiera garantizarse su derecho a un aborto seguro. Creemos que esto no se contempla. Hablamos además de personas que por ahí están en vulnerabilidad social y económica también, Gabriela, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Las personas que están en vulnerabilidad económica son las que más se llevan la peor parte. Bueno, y además si remarcamos a la pasada también la cuestión de la falta de acceso a la educación sexual integral y la posibilidad con ella de programar una existencia procreativa ordenada y como a elección de las personas que justamente van a ser gestantes, ya son un montón de privaciones, si se quiere. Gabriela, Ivana, las invito entonces a que, bueno, de alguna manera nos dejen una reflexión o nos cuenten si los colectivos de los que son parte, las colectivas de las que son partes, van a activar algo, aparte de haberlo puesto en evidencia y de visibilizar la situación que nos parece totalmente irregular de haber declarado de esta manera a Orán como ciudad provida, en la manera en la que se actuó a través del sistema que pergeñaron estos ediles, si van a denunciar o cuáles son las actividades que tienen pensadas. Por supuesto, estamos muy agradecidas con las dos. Sí, ya hemos presentado una declaración al INADI y bueno, estamos también trabajando con una abogada viendo qué otros protocolos, qué otras acciones se pueden hacer al respecto. Pero bueno, mientras tanto estamos tramitando esa denuncia que ya fue presentada. Ya ha sido presentada ante las autoridades que luchan contra la discriminación en la Argentina y en ese territorio. Están pasando muchas cosas en Salta. Ivana, Gabriela, la verdad es que nos dan ganas de hablar de la calidad de los representantes, de la calidad de las instituciones en ese territorio que se ha ido metiendo en nuestro corazón. Pero tenemos pocos minutos ya para compartir con ustedes. Les agradecemos muchísimo este ratito. Y las invitamos a quedar atrapadas en nuestra agenda, cosa de que dentro de algún tiempito podamos volver a tener un pantallazo de la realidad por ahí en Orán, sobre todo con la mirada que ustedes nos pueden aportar. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Gabriela e Ivana, les estamos muy agradecidos y bueno, tienen, si quieren agregar algo más, les parece que nos estamos olvidando de algo que merezca que valga la pena, lo mencionan ahora. Desde ya, muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. No, nada más que, bueno, recordar a la gente que se inmiscuya más con respecto a la política de su ciudad y que no sé, bueno, eso, más que nada que sepa, que se informe, porque justamente también todo este abalanzamiento que hay por parte de las instituciones es justamente porque uno se deja, dentro de todo, se deja porque hay poca información. Agregar que además el proyecto no estaba ni bien redactado, entonces, ¿cómo un concejal puede llegar a ser concejal sin saber redactar una ordenanza, que no llegaba ni ordenanza? Bueno, solamente eso. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, muy bien. Es un muy buen mensaje final, sobre todo sobre teniendo en cuenta lo de la participación, que hay que involucrarse y hay que estar bien informado, informada. Gracias a ambas. Que tengan buen resto Muchas de gracias. La jornada. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ahí están nuestras amigas.